¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Y como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y en la voz, Julio Xicará. Y como habíamos platicado hace 8 días, íbamos a dedicar este programa a la reina del rock and roll, la señora Tina Turner. Y que iniciamos el programa con un tema, el cual se llama Golden Eye, que es una canción escrita por los músicos irlandeses Bono y The Edge, ellos miembros de la agrupación U2, e interpretada por la cantante estadounidense Tina Turner. La canción sirvió como tema para la película Golden Eye de James Bond, lanzada como sencillo el 6 de noviembre de 1995. La canción fue un éxito en las listas de éxitos de Europa. Le cuento que la señora Tina Turner, su verdadero nombre era Annie Mae Bullock, nacida en Brownsville, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1939, falleciendo el pasado 24 de mayo en Connacht, Suiza. Fue cantante estadounidense que inició su carrera artística junto a su esposo Ike Turner, formando un famoso dúo de música soul y rhythm and blues. Tras su separación en 1978, Tina Turner continuó con su carrera en solitario, cosechando brillantes éxitos gracias a la potencia y calidad de su voz. Muy bien, y es con este tema que iniciamos nuestro especial de Tina Turner. Vámonos con un doble play. Vamos a irnos con un tema que, si usted creció ahí por los años 90, probablemente le va a sonar. Y si no, pues ahí vamos a platicar de este que fue covereado en 1993. La señora Tina Turner y el tema Don't Turn Around. Y luego nos vamos a ir también con otro tema de la señora Tina Turner y el tema Private Dancer. Y regresando, vamos a platicar un poco más acerca de sus inicios y, por sobre todo, también de estos temas que han hecho historia. Regresamos con más. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD.

Y luego nos fuimos con nuevamente con la señora Tina Turner y el tema Bailarina Privada, o en inglés Private Dancer. Es una canción que fue publicada en 1984, la cual también da título a su quinto álbum. La canción fue escrita por Mark Knopfler de la agrupación Dire Straits, pero su banda nunca la grabó ni la lanzó por completo. La grabación la realizó Tina Turner y fue producida por John Carter en solitario con el mismo nombre. Así que buenísimas estos dos temas, un doble play de la señora Tina Turner. ¿Y qué le puedo contar? Que Annie Bullock, el cual era su nombre original, era conocida en el ambiente artístico como Little Ann. Fue el nombre artístico que tuvo antes de ser Tina Turner. Y también antes de contraer matrimonio con Ike Turner. Para ese entonces, pues ya los dos eran una figura pública y emblemática de la música en la ciudad de St. Louis. A finales de los años 50 formaron el dúo Ike y Tina Turner, el cual empezaron desde 1959 hasta 1973. Desarrollarían una exitosa carrera artística. En 1959 lanzaron sus primeros temas, pero fue hasta en 1961 que ninguna de sus canciones logró entrar en un listado oficial. Muy bien, así que esto es parte de la información de esta gran artista. Por cierto, saludos especiales a nuestro buen amigo Julio Zuleta, allá en Quiché. Saludos, mi estimado licenciado que nos está sintonizando por allá en Quiché. Buenísima onda. También al ingeniero Alex Quiroa, que seguramente nos debe también estar sintonizando en algún lugar de Xela o también en algún lugar de Quiché. Recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos a nuestro corte, y regresando de nuestro corte, nos vamos a ir con un tema de este dúo del Soul y el R&B. Así que regresamos con más acá, Melómanos, por Radio TGD. 17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. un temazazazo en la voz de la señora Tina Turner, Hola, Hola, Love. En español, Muchísimo Amor. Es una canción original de la agrupación de rock inglesa Led Zeppelin. El tema es la apertura de su segundo álbum, del cual se titula Led Zeppelin 2. Fue lanzado como sencillo en 1969 en varios países. Y es por covers y por temas como estos que tienen una... Este tema tiene una fusión entre funk, un poco de R&B y rock and roll. Y es por eso de que esta mujer es considerada la reina del rock and roll. Muy bien, en ese año, en 1961, tres de sus temas llegaron al top 100 y la crítica los elogió. ¿A quiénes? A Iker y a Tina Turner. Los elogió como el grupo de mayor potencial en el momento. Las actuaciones mostraban a Ike como un magnífico conocedor de los gustos del público, que había sabido evolucionar desde el blues y sus primeros tiempos, adaptándose perfectamente al rhythm y al blues que exigían los nuevos tiempos y obviamente los nuevos gustos de ese momento. Por su parte, la imagen sexy de Tina Turner, la calidad de su voz y su absoluta entrega sobre el escenario complementaban a Ike, su esposo, en perfecta simbiosis. Era uno de los mejores dúos de los años 60. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal le está pareciendo este pequeño especial a la reina del rock and roll, Tina Turner? Muy bien, por si usted se pierde el programa o ya nos sintonizó un poquito tarde, puede buscarnos en la plataforma Spotify y ahí puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Por cierto, si usted todavía anda por ahí y le gusta la música en formato vinilo, le cuento que hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, va a haber una noche de música vinil con formatos de 33 y 45 revoluciones. ¿En dónde? Pues ahí en la calle Real del Calvario, en una pequeña cafetería, la cual se llama Habitual. Ahí, pues, usted va a poder llegar y degustar de música en formato vinilo. Estarán tres personas ahí programando música y que usted vaya a poderla escuchar y, por sobre todo, poder ver cómo giran y pinchan esos vinilos. Vámonos con más música. Nos vamos a ver nuevamente con la señora Tina Turner. Pero vamos ahora con música del tiempo en el que estaba con Iker. Así que vámonos ahora con el tema Rock Me Baby. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. We'll be right back. Continuamos con más acá en Melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos fuimos con el tema Rock Me Baby, Roquéame. Es un estándar de blues y que se ha convertido en una de las canciones de blues más grabadas de todos los tiempos. Se originó como un rockin' rollin' en una canción de 1951, o sea, esta canción fue la que dio origen a otra canción, la cual se titula Little Son Jackson. Y es así como nació este tema. En 1966, el tema River Deep, Mountain High, producido por Phil Spector, les proporcionó una amplia proyección internacional a Ike y Tina Turner. Los siguientes sencillos se mantuvieron en la línea de la pareja y las giras se sucedieron sin apenas ni una interrupción. Sin embargo, en el plano personal, el dúo Turner no estaba funcionando tan bien y terminarían separándose. Ike Turner fue detenido en varias ocasiones, acusado de posesión de estupefacientes, y en los conciertos se resentía de su falta de concentración y su mal estado de forma. A mitad de los 70, Tina tomó la decisión de separarse personal y profesionalmente. Hasta entonces, su marido comenzar su propia carrera. Y es así entonces como finaliza esta relación y al mismo tiempo este dúo de R&B junto con Soul, para luego dar inicio a la carrera en solitario de Tina Turner. Vámonos con un doble play. Vamos a programar ahora un tema que fue top, el tema más importante y más representativo de este dúo, el cual es el tema River Deep, Mountain High. Y luego nos vamos a ir con un cover, el cual pues muchos lo conocen con la agrupación Creedence, pero que también es interpretado por la señora Tina Turner. The Night Time is the Right Time. Y regresamos con más acá Melómanos por Radio TV. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown, and it gets grown. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I said, oh baby, voces guiarán mi camino a lo largo de mi vida, pero ninguna como la luz de tus consejos y sabiduría, papá. Desde la ciudad de Quetzaltenango, TGD 1070 AM y www.radiotgd.com te saluda, papá. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 46 minutos. Un doble play a cargo de Ike y Tina Turner, River Deep, Mountain High. El primer tema, el cual se podría titular como Río Profundo, Montaña Alta. Es un sencillo de Ike y Tina Turner publicado en 1966 dentro de su séptimo álbum de estudio, el cual lleva el mismo nombre. En la canción se compara el amor de una mujer con el que se, como el que puede sentir una niña por una muñeca de trapo, y se compara su lealtad con la que tiene un perro por su dueño. Su compositor y productor fue el señor Phil Spector, lo cual se considera como uno de sus mejores trabajos. Y luego nos fuimos con otro tema, The Nighttime is the Right Time, ¿será cierto? Que en su traducción sería, la noche es el momento adecuado. Es una canción de R&B grabada por el músico estadounidense Nappy Brown en 1957. Muy bien, y continuando con la historia de Ike y de Tina, todo parecía indicar que era Ike Turner quien se hallaba en su mejor disposición de superar el bache profesional y emocional, pero los hechos se encargarían de desmentirlo. En 1975, Tina Turner participó en Tommy, la película de la agrupación The Who, y grabó un álbum con Acid Queen, el cual tuvo, pues, más o menos un poco de fortuna comercial. La misma suerte corrió con su siguiente trabajo, titulado Rogue, para 1979. Aparentemente estaba condenada al circuito de temas viejos o de temas de antaño, pero su carrera empezó a revitalizarse cuando fue invitada en 1982 a poner su voz en una versión de The Ball of Confusion del grupo BNF, que también fue producida una versión del tema de Let's Stay Together de 1983 de Al Green. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con otro tema, ya para finalizar este bloque de Ike y de Tina, el tema Notchpot City Limits. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Church house, gin house, schoolhouse, outhouse. estamos puntualizando las 19 horas con 53 minutos. Y vamos llegando a la parte final de un programa más de Melómanos. Siempre, siempre, como siempre, programas especiales. Y como siempre, no se pierda cada una de nuestras emisiones, porque vamos a estar, como siempre, programando más música que a usted le gusta. Rhythm and blues, crooners, jazz, soul, etc. Pero hoy, nuestro especial de Tina Turner. Y nos fuimos con el tema Nutbush City Limits. Límites de la ciudad de Nutbush. Es una canción semi-autográfica escrita por Tina Turner que conmemora su ciudad natal rural de Nutbush, en el condado de Highwood, Tennessee, Estados Unidos. Lanzado originalmente como sencillo en agosto de 1973, es uno de los últimos éxitos que el dúo de R&B formado por su marido y mujer Ike y Tina Turner lanzaron juntos. Muy bien, y luego de 1983, luego de grabar el álbum Together, el suceso más importante llegó en 1982, donde se grabó el disco Let's Dance, producido con el apoyo de David Bowie. Supuso el regreso de Tina Turner a la condición de superestrella. Su lugar en el primer plano de la música internacional quedó definitivamente consolidado por el triunfo arrollador de su álbum Private Dancer de 1984, de que al principio de la década de los 90 se llevaría vendidos más de 10 millones de copias. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de un programa más de Melómanos. Y nos vamos a despedir, no sin antes agradecer su sintonía y por sobre todo que usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares. Saludos especiales a todos ustedes. Y en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará. Nos despedimos con un tema de Tina Turner, un cover, el cual se titula Disco Inferno. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos.

7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. But whatever the reason, you do.